ella también en los dos meses que quedan de hablar con mucha gente, de poder entender, de poder conocer también lo que está pensando la gente en este tiempo. Usted tiene un pasado que puede hacerlo fuerte como diputado en el futuro. Fue alcalde de alguna comuna, ¿cierto? Sí, bueno, la verdad que yo, primero decir de que fui, no fue porque yo por sí mismo quise ser candidato a diputado, fue porque la directiva de las comunidades, especialmente de la comunidad mapuche, de Carahue, Saavedra, Teodoro Smith y gran parte de algunas comunidades de Imperial, me pidieron de que yo fuera de candidato una vez que dejé de ser de alcalde. Yo tuve la suerte, más que la suerte, el orgullo, el privilegio de ser elegido el primer alcalde mapuche de Chile. Muy bien. Primero, bueno, eso fue una noticia importante en su tiempo, y cuando uno se acerca a las comunidades mapuche, especialmente se presenta y le habla de ese momento, ellos lo recuerdan muy bien y comienzan inmediatamente a entusiasmarse con mi campaña. Entonces yo fui concejal primero en la comuna de Tirúa, y después fui durante tres periodos consecutivos alcalde. 12 años. 12, en total 16 años al servicio público y conociendo todo lo que es el aparataje público del Estado. Y que no es menor. Y claro, es un aprendizaje y una tremenda experiencia que yo tengo. Y como los dirigentes de estas comunidades que yo te acabo de decir, me pidieron, la verdad, no fue fácil decidir, y bueno, y ahora logramos hacer una alianza con el Partido Humanista y estamos apoyando también al candidato a presidente Ominami como pacto de humanista, digo. Ahora es esencial la participación de los diputados para las comunas. ¿Le costó mucho trabajar con los diputados por ahí? No, al contrario, yo creo que tuvimos buenas relaciones con todos los sectores políticos en mi gestión de alcalde. Yo creo que hoy día la democracia está exigiendo, la ciudadanía está exigiendo, de que cuando se actúa con sectarismo, que cuando se actúa con mala fe en la relación política, los únicos perjudicados son la población, los ciudadanos, y muchas veces uno se encuentra frente a la población donde hay un descontento, hay desconfianza, y eso uno tiene que enfrentarlo no comportándose uno. Si yo todavía no he sido diputado, tengo que explicarle eso a la gente, y hay un sentimiento de desconfianza, pero eso pasa porque a veces como los políticos no hemos estado a la altura de la exigencia y de los requerimientos de la población, pues cuando uno se comienza a pelear por intereses particulares, personales, y no tiene la suficiente madurez y también la altura para poder ponerse sobre esos grandes intereses personales, se generan problemas que son imposibles a veces de llevarlo a nivel local. Y yo, por lo menos, como cuando fui alcalde, tuve una muy buena relación con mi consejo municipal y también con los sectores políticos, los parlamentarios. Capacidad. Yo conozco cómo funciona la relación con los parlamentarios. Lo que sí también era muy claro yo, que no me gustaba que los parlamentarios reemplazaran el trabajo que tiene que hacer una autoridad local. O sea, son complementarios, pero no pueden sustituir la función de uno ni del otro. El alcalde ejecuta, el parlamentario ayuda a gestionar, pero sobre todas las cosas tiene que interpretar los intereses del distrito para poder legislar. Y ese es el tema principal que tiene como función un diputado, y también naturalmente fiscalizar. Que las institucionalidades funcionen bien. Capacidad de gestión dentro de estos 16 años y ahora postulándose como candidato del Distrito 51. Digamos, en buen chileno, los que cortan el queque es el pueblo mapuche en su gran cantidad dentro de nuestro distrito. Ha recorrido todas las comunas y mañana, bueno, se nos viene el gran lanzamiento oficial, digamos. Lanzamiento oficial, la verdad que yo tengo mucha fe en mi pueblo. Naturalmente yo soy mapuche y cuando salí elegido al primer alcalde mapuche, al contrario, me sentí muy orgulloso y traté de reivindicar y poner en altura a mi pueblo. Eso no significa que uno tiene que actuar de manera parcelada, sectaria. Uno, cuando es autoridad, tiene que ponerse en ese nivel y tiene que de una manera tener un trato equitativo, donde no importa el test de la piel de la persona, ni el si el pelo es tieso o crespo o rubio, pero sí con mucha madurez y ser capaz también poner las cosas en su justo lugar. Hay incomprensiones. Dentro de su programa, me imagino que apunta también a los desafíos para el pueblo mapuche. ¿Cuál es la apuesta que tiene como candidato? Lo que pasa es que en materia indígena hay mucho desconocimiento, lamentablemente, en nuestro país, especialmente en nuestra región. Yo creo que hay un prejuicio, hay muchas veces racismo, hay sectarismo. Hay instrumentos internacionales que hoy día están siendo vigentes en muchos países y Chile aún no lo toma como un instrumento que se puede aplicar en otro país. El 169 es un avance, demoró 20 años en poder aplicarse. Hay una oportunidad, hay un tremendo logro del pueblo mapuche, pero también una oportunidad y un desafío, porque el 169, que es un instrumento internacional que fue aprobado hace poco en Chile, es un desafío en el sentido de que obliga al Estado y a nuestro pueblo, al pueblo mapuche, a poder ponerse de acuerdo para poder regular y adecuar su institucionalidad pública, incluido las municipalidades, incluido también lo que son la institución pública que tiene que ver con la relación con las comunidades indígenas, y adecuar leyes sectoriales. Por ejemplo, yo te puedo citar algunas de las preocupaciones que yo tengo ahora. El tema de la ley del subsuelo, el código minero, como bien mejor se conocen. Hoy día muchas veces Carahue, por ejemplo, yo sé que tú tienes mucha sintonía en esa zona, en la zona de Lumacu, la altura de Tirúa, hay 34.000 hectáreas del subsuelo inscrito a nombre de una sola persona. Esa información está en Serna Geomin. ¿Y para qué está inscrita? Para hacer los análisis que corresponde a si hay algún mineral en el subsuelo. Pero el campesinado no tiene idea, y además también nunca se le ha informado oficialmente que es una amenaza a los intereses del campesinado del lugar. Ese es un dato que te puedo dar, que es un tema que hay que abordar, la ley del subsuelo, que hay que discutirlo y hay que plantearlo también políticamente. Y que muchas veces se descuida. Por acá en la comuna también tenemos un tema muy importante en cuanto a la minería, que se ha dejado a un lado también, pues. Claro, lo que pasa es que la minería puede ser una oportunidad, como también puede ser una amenaza a la destrucción de los intereses locales. La minería normalmente, aparentemente, da mucho trabajo, pero en la práctica, si uno mira la experiencia que hay, lo que hace es destrucción, y se aplica mucha tecnología, pero no privilegia los intereses del desarrollo local, sería normalmente ser extractiva. Y hay un tema que yo creo que podemos trabajar ese código minero para poder garantizar y asegurar que lo que hay en nuestra región, por cierto que tiene que explotarse, pero también sobre todas las cosas tiene que garantizarse que se privilegie los intereses locales. Ahora, siendo representante del pueblo mapuche, me imagino que está conforme o desconforme con el actual gobierno. Hay muchas cosas que son positivas. Uno puede decir, no, yo fui alcalde y fui alcalde dentro de la lista de la Concertación, nunca he militado. Uno puede ser, no puede darse la vuelta en el aire y un día decir una cosa y al otro día decir otra, y uno tiene que tener una historia y una coherencia. Hay cosas que son rescatables, por ejemplo, todo lo que significa la electrificación rural, todo lo que significa los caminos, las viviendas, la agua potable, que son una demanda aún todavía no completada en el distrito, que yo me estaba informando mucho de eso. Pero hay otros temas que son el tema de relaciones políticas. Por ejemplo, yo creo que no es posible que hoy día exista una institucionalidad pública que no sea capaz de entenderse de manera racional y de manera fraterna. Yo no comparto, por ejemplo, y sentí mucho dolor y angustia cuando se asesinó el último joven que fue muerto por la espalda. Claro. Fue un hecho que violentó toda la mentalidad de cualquier persona, sea a favor o en contra de los mapuches. Nadie se pudo quedar así neutral. Eso tiene que llamar la atención al país, que hay que discutir, que hay que abordarlo de manera distinta. No sé, solamente, no solo con becas, no solo con caminos, no solo con agua, no solo con electrificación se resuelven los temas que hoy día son históricos. O sea, Chile se apronta a celebrar 200 años, pero también tiene que también darse el tiempito para reflexionar qué ha significado estos 200 años en la existencia en este espacio donde están ubicadas las comunidades mapuche. Si ha sido beneficioso, si ha sido un retroceso, si ha sido avasallador, si ha respetado o no ha respetado. Yo no tengo la última palabra, pero es importante reflexionar y poder llegar a acuerdos. Por lo tanto, ahí hay un desafío. Mi opinión es que hoy mi opción es poder aportar, construir, a que esos entendimientos se den, se produzcan, los prejuicios queden afuera y podamos abrir nuestras mentes y poder, el que piensa distinto a los mapuches, el que tiene, a lo mejor que piensa de manera negativa sobre los mapuches, yo estoy disponible a dialogar de manera fraterna, pero franca. Ese es el tipo de liderazgo que hoy necesitamos para poder avanzar estos temas que a veces le afectan a la tranquilidad de cualquier persona que vive en la región. Ahora, conociendo un poquito este tema, de acompañar también el candidato presidencial, Marcos Enrique Ominami, ¿qué le parece su postura dentro? En el último debate presidencial a mí me dejó bastante entusiasmado, porque yo vi dos candidatos, tres, cuatro candidatos con cada uno con su posición, por cierto, pero yo lo vi bastante agudo, incisivo, que hablaba con mucha sinceridad. Y hoy día creo que hay que hablar con sinceridad, no tantas vueltas, pues hay que ser súper franco. La franqueza dignifica a las personas. Cuando uno anda con dobleces, cuando anda con las cosas con rodeo, al final termina generando desprecio a sí mismo. Y eso yo creo que falta hoy día, la franqueza, la honestidad así directa. Si yo pienso esto, decirlo, digamos, y eso hay que entenderlo como un aporte que se está haciendo. Y además también dio un aire de espíritu joven. Yo creo que aquí hay un país que está produciéndose un cambio que va... Uno cuando mira, por ejemplo, los cambios que se están produciendo en el concierto regional, entiéndase, en América Latina, uno se va dando cuenta que hay cosas que están sucediendo. En Ecuador, por ejemplo, un personaje que hoy día es presidente, ¿sabe lo que decía cuando fue candidato? ¿Cuál era el eslogan principal del actual presidente de Ecuador, donde yo he estado muchas veces? Que se vayan todos. Esa era la frase que le permitió ganar. No quiero que lleguemos a ese tipo de extremos nosotros. Yo creo que la población tiene que ser, no puede llevarse a la población a que un candidato llegue, aparezca y diga cosas como esas y obliga a que se vaya. Tuvo que irse todo el Parlamento. Se hizo una nueva constitución, se hizo una asamblea constituyente, el actual presidente, el presidente que tiene oportunidad, sacó el 80% y tanto de la votación y logró constituir una asamblea constituyente a su favor, y hoy día tiene una nueva constitución donde es más democrática. Chile, uno de los grandes temas que yo estoy planteando, Chile no tiene una constitución democrática. Esa de constitución del 80 fue hecha en dictadura. No nos pueden decir a nosotros los chilenos, los mapuches, de que eso fue democrático. Se han hecho 10, 15 enmiendas, algunas reformas, pero han sido con mucho coteo político, donde se han negociado cada coma. Y yo creo que el pueblo tiene que ser soberano en poder replantearse una constitución que esté a la altura de los tiempos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama y me violenta mi tranquilidad es que lo que sucedió con la crisis financiera. Dicen la crisis financiera lo generaron los gringos en Estados Unidos. Cuando hubo crisis financiera en Asia, la crisis asiática. Aquí nadie dice que fue una crisis de los gringos. Toda una crisis financiera es general para todo el mundo. La crisis lo generaron los gringos. Y ahí fuimos víctimas nosotros. Fuimos víctimas. Por ejemplo, el tema de la AFP. ¿Cuánta plata perdimos nosotros con todos los cotizantes? Sí, que era plata que teníamos que usar cuando seamos viejos. Y eso se desapareció. Nadie nos defendió. Son millones de dólares, millones de pesos que los cotizantes perdieron. Y no hay ningún instrumento nacional, legal, que proteja ese tipo de eventualidades. Por eso que yo estoy planteando en mi programa, por ejemplo, legislativo, el tema de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, a lo mejor un concepto que algunos no han escuchado nunca, pero el concepto de soberanía tiene que ver con la seguridad que el país tiene para producir alimentos ante todo tipo de cualquier eventualidad de crisis mundial. Si tuvimos una crisis financiera, podemos tener, y estamos teniendo en el mundo una crisis alimentaria. Hay países que no tienen qué comer. En Honduras, por ejemplo, en Guatemala, mejor dicho, el presidente de Guatemala declaró de calamidad pública el tema de la comida. Y ahí hay un problema de alimentación, no solo que estamos expuestos nosotros, no podemos seguir plantando árbol para no producir la agricultura. Adolfo, entonces, ¿usted está de acuerdo con la alternancia? En este caso, Enrique Dominami cree que es la mejor opción. Por cierto. Y yo creo que hay segunda vuelta. Y ahí veremos cómo nos vamos a tener que llegar a acordar, digamos. ¿Cómo vamos a tener que poder llegar a la segunda vuelta? ¿Cómo vamos a tener que poder ordenarnos políticamente para poder elegir un presidente de manera democrática? Ahora la opción, me imagino, Arrate, opción Frei, dentro de la misma concertación, o aquellos que pertenecen a la concertación. Uno no tiene que ser, como te digo yo, cerrado. Yo, por lo menos, mi posición, uno no puede ser tan... a mí me gustaría que fuera Minami, pero sí yo quiero ser súper franco con la población que me está escuchando. Yo no votaría por Piñera, por cierto. Ya, la gente, ojalá vote por mi candidato y sea Minami, pero si es por Frei, si es por Arrate, yo tengo el clarito que hay una segunda vuelta. Y ahí vamos a tener que juntarnos. Por ahí, algunas palabras de... Yo no votaría por Piñera. Las palabras de Ominami en algunos días atrás, antes de ayer parece que fue este tema, él dice que no votaría por Frei en la segunda vuelta. Queda claro por algunos, porque él dice que pasaría de todas maneras a esta segunda, Enrique Sominami. Bueno, claro, Claro, yo espero que Binami pase a la segunda vuelta, y naturalmente que espero que la gente que apoya a Frei vote por Binami, pero tampoco yo no soy... Y ahora no, si gana Frei, o Frei pasa la segunda vuelta, los votos de Enrique Binami... Yo tengo mi libertad de acción, yo soy fui alcalde, tuve autonomía de gobernabilidad, y uno tiene que tomar decisiones propias, no puede andar también tomando decisiones que vengan necesariamente desde Santiago. O sea, la señal, pueden haber acuerdos, pero yo también tengo que tomar decisiones propias que por lo menos entienda y que me esté bajo mi ideales, bajo mis convicciones. Muy bien, en cuanto a la senatorial, ¿a quién acompaña? En este caso yo estoy acompañando a Huenchumilla. Francisco Huenchumilla. Sí, yo estoy acompañando a Huenchumilla, estamos acompañando, mañana prácticamente va a estar el lanzamiento de mi campaña, y porque yo creo que hay una oportunidad de que por lo menos salga un diputado mapuche y al mismo tiempo también salga un senador mapuche, y esa es mi opción, digamos. Yo no puedo esconder mi sueño, y aquí yo creo que está la oportunidad, porque no es posible que vengan gente que viene de Santiago, que no tiene idea lo que es tomar un vaso con harina o agua con harina al mediodía y quieran darte un buen harinado, ¿no? Más que, bueno, también un harinado, pero sobre todo cuando uno trabaja en el campo, lo que se manda es un vaso de agua con harina. Ellos no tienen ni idea de eso, ¿ya? Y hacen tienen actitudes que en su tierra, en su barrio no lo harían. Allá no repartirían lenta, allá no andarían haciendo show en las calles con gente bailando en un carro, allá no lo harían, pero aquí sí no se dan el gusto de hacerlo, porque allá incluso la ordenanza municipal no se lo permitirían, en Las Condes. Esas son las cosas que yo creo que la región tiene que tomar muy en cuenta antes de decidir. Pero yo creo que igual, dentro de todo polémica, lo primero es hablar de uno, y creo que las propuestas que conversábamos al inicio de esta entrevista nos queda como positivo, orientados algunos de los que van a votar este próximo 13 de diciembre a poder optar por Adolfo Millabur, que mañana hace un lanzamiento. ¿En dónde? ¿A qué hora comenzamos con esta actividad? Bueno, va a ser en el Imperial a las 10 de la mañana. A media cuadra de la notaría de Imperial, y esperamos estar ahí todos los dirigentes, especialmente los que yo estoy convocando, bueno, todos los que quieran ir a escuchar, a plantear y a conocernos, los que no me han conocido, y sobre todo las cosas, escuchar lo que yo pienso con respecto a la política de hoy día, de cómo se dan las cosas, de los grandes temas, porque yo creo que tenemos que ya comenzar a terminar con el clientelismo político, con el clientelismo electoral, porque aquí eso achica al país. Cuando se comienza el clientelismo, cuando se depende de cosas pequeñas, uno tiene que ponerse sobre los grandes temas, que yo creo que el legislador está invitado a eso. Y ahí yo creo que estamos, mañana vamos a estar ahí discutiendo esas cosas, compartiendo seguramente la gran idea que yo tengo como para proponer, porque tampoco soy autorreferente para decir que aquí el parlamentario va a ser un pequeño dictador que va a hacer y decir lo que él piensa. Uno tiene que ser democrático y tratar de incluir el pensamiento colectivo. ¿Esta actividad solo se lleva a Imperial, o en los próximos días se piensa llegar a Carahue o la Saavedra? Bueno, esa es la partida. Esto, nosotros, gente de campo, sabemos lo que significa cuando uno parte. Cuando uno parte, y esto es un lanzamiento, no puede parar tan hasta cuando el 13 de diciembre. Yo con esto comienzo a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, hasta llegar al 13 de diciembre, naturalmente con el sueño de ser diputado. ¿Mañana qué hora es esta actividad? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana nos reunimos entonces. Bueno, el tiempo solo en radio, hemos conversado bastante y nos queda como conformidad que hemos tenido un candidato que expone sus ideas, sus desafíos, sus propuestas para este próximo 13 de diciembre. Ahora usted elige, señor auditor, ¿cómo se despide mi amigo para los micrófonos de Radio Las Colinas? Muy bien, pues Daniel, muchas gracias. La verdad que yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hablar en este tiempo, y espero que en lo sucesivo podamos seguir teniendo los micrófonos de la radio para poder exponer nuestra idea, para que todos los candidatos también la tengan. Yo sé que ustedes tienen toda la voluntad de hacerlo, y espero que los auditores que quieran estar ahí en Imperial puedan acompañarme, despedirme con un abrazo muy fraterno, muy, muy amigable, de que ojalá en su localidad, en su comunidad, en su población, en su casa, o sea, ojalá bienvenido yo, para poder compartir y que me reciban con cariño, y de mí naturalmente también, no tengan duda que van a recibir una reciprocidad de cariño. Así que a todos auditores, muchas gracias, y que nos estamos encontrando en estos mismos medios de comunicación. Espero tenerlo acá en la radio, pues. Bueno, ahí conversamos, Daniel. Adolfo Mellador, agradecerle por estar junto a la radio, su radio Glass Colinas. Mañana su gran lanzamiento en Nueva Imperial.